mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 9. Este es el mensaje del Señor contra la tierra de Aram y contra la ciudad de Damasco. Pues los ojos de la humanidad, incluidas todas las tribus de Israel, están puestos en el Señor. La destrucción de Hamat está asegurada, ciudad ubicada cerca de Damasco. También para las ciudades de Tiro y de Sidón, aunque sean tan astutas. Tiro ha construido una poderosa fortaleza y ha logrado que la plata y el oro sean tan abundantes como el polvo en las calles. Pero ahora, el Señor despojará a Tiro de sus posesiones y lanzará sus fortificaciones al mar, y será reducida a cenizas. La ciudad de Ascalón verá la caída de Tiro y se llenará de miedo. Gaza temblará de terror, y lo mismo hará Ecrón, porque sus esperanzas se desvanecerán. El rey de Gaza será asesinado, y Ascalón será abandonada. La ciudad de Asdod será ocupada por extranjeros. Destruiré el orgullo de los filisteos. Les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. Entonces, los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan en Judá. Los filisteos de Ecrón se unirán a mi pueblo, como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. Guardaré mi templo y lo protegeré de ejércitos invasores. Estoy vigilando de cerca para asegurar que nunca más los opresores extranjeros invadan la tierra de mi pueblo. Desayunamos con Zacarías capítulo 9, versículo 1 al 8. Es impresionante cómo esta profecía de Zacarías se cumple al pie de la letra con la extensión de dominio de Alejandro Magno. Aunque la profecía no tiene una fecha exacta, ella encaja muy bien aquí, ya que el Señor promete que protegerá su casa. Y eso es exactamente lo que sucedió. Alejandro Magno conquistó todas las naciones alrededor de Jerusalén, pero al pueblo de Dios no los afectó. Una vez más, la palabra de Dios muestra que es digna de toda confianza, ya que es la verdad absoluta. Y si es así, ¿por qué nos cuesta tanto creerle?